respeto, quien se aprovecha de la inocencia de quien no pudieron contener y abrazar. No tiene mi respeto, quien está contaminando los barrios y pudre a mi gente llenándose los bolsillos de suciedad.